Mientras el mundo corría, yo seguía tratando de entender. Siempre llegué con preguntas cuando todos tenían respuestas. Hablaban de metas claras, yo apenas de resistir la cuesta. El mundo pedía velocidad, yo pedía un poco de paz. Me dijeron que iba tarde, yo sentía que iba real. No fue el día ni error, fue otra forma de estar. Hay pasos que no coinciden con la prisa general. Vivía a destiempo con el mundo, fuera de su reloj. Ellos corrían por llegar, yo por no romperme en dos. No supe seguir el ritmo que todos daban por normal. Vivía a destiempo con el mundo, pero a tiempo conmigo ya. Vi aplausos que no entendía, logros que no quise imitar. Vi gente ganando carreras sin saber dónde llegar. Dios no me ajustó la agenda, no me pidió encajar. Me dejó ir fuera de hora para no dejarme atrás. Camino, no toda meta es verdad. El que camina a destiempo aprende a durar. Viví a destiempo con el mundo y no me arrepiento hoy. Perdí lugares, perdí turnos, pero no perdí quién soy. Si ahora llego cuando llego, no es por no saber llegar, es porque viví a destiempo con el mundo y aprendí a estar. No llegué fuera de tiempo. Llegué fuera de mentira.